Bueno. Hombro con hombro, codo con codo, Cherán, Cherán, Cherán, somos todos. Hombro con codo, Cherán, Cherán, somos todos. Put ya oida so ni ne so kat na do injo so ni kin ai un jo so yan so za ni ne so ne hun na me za kat ta ne on na li ni che jo nu yan so put yan to ne da so si ma jo. Buenas tardes a todos y a todas las hermanas y niños estudiantes de esta comunidad Cherán. Muchísimas gracias por su invitación y por darnos este espacio de estar participando con ustedes. Y venimos a dar la solidaridad a ustedes y tenemos que dar solidaridad a todos los compañeros, a todas las comunidades indígenas que están luchando por la autonomía, como también a nosotros, que nosotros seguimos pidiendo la solidaridad de todos los compañeros y tener una esperanza de regresar en San Juan Copala algún día, no importa, aunque sea 5 años, 10 años tarde, pero tenemos esperanza de regresar a nuestra comunidad, compañeros. Gracias. Justicia, justicia, Copala necesita. Buenas tardes a toda la comunidad de Cherán. Quiero decir que estoy muy orgullosa de ustedes. Son un pueblo que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, a los que todavía no hemos logrado nuestra autonomía. La logramos en algún momento, pero los poderosos no nos permitieron continuar ni seguir. Quiero decirles que estamos con ustedes y que tenemos mucho que aprender por usted, de ustedes. Espero que no caigan en las trampas de los partidos políticos, porque fue lo que nos sucedió a nosotros, y por eso cayó nuestra autonomía. Sin embargo, seguimos en pie de lucha, y tienen todo nuestro apoyo. ¡Copala vive! ¡Copala vive, vive! Gracias. La lucha no termina.